Esta es la historia de una mujer que entregó su vida al mil amores. Ella unió su corazón al de aquel hombre, sin importarle la razón ni el porqué. A él le decían el mil amores, destructor de corazón y fe. Y con él comenzó una nueva vida de bebidas, fiestas y placeres, olvidándose de los suyos y entregándole todo, todo su ser. Pero un día, inesperadamente, en su lecho, ella lo sorprendió, siendo infiel, siendo indecente, y su alma en pedazos quedó. Siendo infiel, siendo indecente, y su alma en pedazos quedó. No lo pudo creer. ser también amadas, iban por la vida llorando un cariño, recordando un hombre y arrastrando un niño.